manso potro, tenía dos perros y uno... Bueno, y seguimos en De Cara al Sol 841 y seguimos con la novela realista cruel del bochorno de la entrega de la comida, ¿no? Merenderos y comedores pidieron auxilio en Conin, que admitió no tener logística para repartir la leche guardada en galpones. Nota de Explícito Online: el reparto de comida acumulada en galpones sigue siendo un bochorno para el gobierno de Javier Milei. Conin, dirigida por el pediatra del Opus Dei, Abel Albino, fue elegida para repartir millones de kilos de leche que compró el gobierno anterior, pero la asociación admitió que no tiene logística para el reparto ni la información sobre quiénes deberían ser los destinatarios y acudió a quienes ya manejan comedores para hacerlo. Pero para hablar mejor del tema y cómo está la situación acá en la provincia de Mendoza, estamos en comunicación telefónica con Pablo Soloa, del UTEP, Movimiento Evita, acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. Bueno, arranqué diciendo que era una novela, pero una novela realista, lamentablemente, no de ficción y cruel. ¿Cómo están vivenciando estas últimas horas? Estuvo este pedido, pudieron acceder ahí a Conin para ver cómo estaba esta situación. Contar un poquito cómo va. Sí, la situación, esto último que ha pasado con Conin es un capricho, un bochorno, digamos, porque se podría haber resuelto de otra manera, mucho más práctica, sin tanta vuelta. Acá hablamos de la inoperancia del gobierno y de sus caprichos en pos de ponerse en contra de nosotros, porque sí, con cualquier motivo, digamos, y en eso usa todas sus armas, sus artilugios. Y nosotros la semana pasada, el viernes, fuimos a Conin. El día anterior se fue en otras provincias, estuvieron personas, compañeros del UTEP en Rosario, ahora que recuerdo, no recuerdo otra provincia, pero nosotros decidimos ir el viernes y fuimos a cuatro sedes que tiene Conin acá. Uh-huh. Fuimos a San Rafael, fuimos a San Martín, Capital y La Cera. De todas esas sedes, solamente nos atendieron en La Cera. En San Martín estaba cerrado y decían que atendían una vez a la semana, que no era el día ese. En Capital había una persona, creo, ahí con una camioneta de Conin, nos dijo que ese lugar está cerrado hace meses porque la persona está de vacaciones. Y se notaba que el lugar estaba cerrado hace bastante tiempo. Y bueno, en San Rafael no sé muy bien qué pasó, pero sé que no los atendieron. Y nada, en Las Heras, en un momento, habían pedido que todos los merenderos tengan personería jurídica. Es un total disparate. Así que nada, después quedamos en que en estos días íbamos a presentarle la información, digamos, de merenderos, de cantidades, y ahí veríamos qué cantidad de leche hay para poder repartir. Y otra cosa que tenemos que ver todavía es el tema logístico, que todavía no lo terminamos de hablar. El panorama pinta como imposible, ¿no? En cuanto a logístico, que logren repartir encima en tan poco tiempo, porque hay alimentos que están al vencerse, ¿no? No, estamos hablando de meses. Claro, en realidad es lo que le han mandado es leche, nada más. Ajá. O sea, sí. El tema de los alimentos es que, bueno, como sabrán de público conocimiento, se encontraron en el galpón del Ministerio de Capital Humano una serie de alimentos, entre ellos había leche que estaba próxima a vencer. Esa leche que está próxima a vencer, ahí es donde hace el acuerdo con Conin. Sí. El resto de los alimentos, por lo que se ha trascendido en los medios, que quedaba, lo van a repartir a través de escuelas vulnerables. Lo que le ha llegado Conín solamente es leche nada más. Que acá en Mendoza, primero había una versión, después hubo otra, ahora creo que son 90 mil kilos de leche, lo cual es una guasada, es un montón. Y más que nada, o sea, lo que nosotros queremos tratar de charlar con ellos es que nada, no sea engorroso, porque si van 200 merenderos, hay muchos que no tienen cómo trasladarlo. Bueno, nosotros ya tenemos ahí cierta experiencia de cómo hacer eso, y eso es lo último que quedaba por ver, digamos. Aparte, una cuestión también de practicidad, que nosotros ya tenemos aceitado. ¿Cuál es la situación, Pablo, de los merenderos? Me imagino que asfixiante. ¿Han podido seguir funcionando? ¿Han cerrado? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y los No, comedores? hay muchos que han cerrado. Sí, hay muchos que han cerrado. Nosotros ahora, en un par de semanas, vamos a estar presentando un informe, probablemente en la UNCuyo, donde, bueno, vamos a hablar un poco de esto, de cómo ha disminuido desde el gobierno de Milei la cantidad de merenderos en Mendoza. Pero sí, hay muchos que han cerrado, otros que han disminuido los días, otros que tienen por ahí menos raciones, porque o sea, digamos, los índices, por un lado, ha aumentado la demanda, y por otro lado ha bajado el recurso también. Entonces, es como que ha tirado para esos dos lados, lo cual hace que bueno, que no existan, que se haya cerrado merendero, porque también una de las cosas que queremos mostrar también con ese informe, y está bueno también debatirlo acá en los medios, es que a veces mucha gente piensa que un merendero es ir y aparece mágicamente la comida arriba de un mesón, o aparece mágicamente y te llevas la vianda a tu casa. Y detrás de eso hay un montón de organización, y de costos. O sea, el valor de una garrafa, por ejemplo, un merendero que tiene mucha, mucha demanda, se gasta, no sé, más de cerca de 4 garrafas por mes. Y ni hablar, digamos, de las personas que cocinan. Bueno, Claro, y una ese serie de justamente uno de los puntos que pareciera que debería hacerse siempre gratis, ¿no? Como si no fuera un laburo en sí. En muchas ocasiones se han encontrado con la baja del potencial y sin la comida para preparar, digamos. La verdad que una doble situación O ahí sea, que tremendo. sí, tal cual. Bueno, nosotros en el último tiempo empezamos a dar ese debate de que justamente era un trabajo sociocomunitario, que tenía que ser remunerado, porque había compañeras, mayoritariamente mujeres, que se han hecho cargo de suplir algo que no deberían hacerlo si el Estado, si un gobierno pudiese garantizar cuestiones básicas. Bueno, por ejemplo, en la pandemia, cuando no había un problema alimentario y no se podía salir, bueno, lo que todos conocimos en la pandemia, bueno, hubo un montón de miles de mujeres que alimentaron a otras personas, y eso no lo hizo nadie. Entonces, bueno, eso tiene que haber un reconocimiento, y hay una tarea muy importante, porque otra de las cosas que se hace en los merenderos también, no es solamente alimentar. Hay la mayoría, no sé si todos, pero la inmensa mayoría, hay trabajo de apoyo escolar, hay talleres laborales a veces, hay prevención de violencia de género. Se tejen redes con la comunidad para solucionar el problema. Entonces, no es solamente un problema alimentario, hay toda una cuestión de costos que implican llevar a cabo esta asistencia alimentaria. Por ejemplo, yo recién mencioné la garrafa, pero el merendero a donde sea tiene que ir a buscar también la mercadería. Bueno, implica que tiene que tener una logística, porque por lo general lo que se centraliza en las organizaciones es hacia un depósito central, la mercadería, después en los diferentes departamentos y territorios y barrios. Ahí cada merendero también se hace cargo de esa logística, por lo general. Bueno, es una serie de cuestiones que es bastante compleja y que eso nosotros creemos que tiene que ser reconocido. Y reconocido no solamente con un aplauso, sino también tiene que ser reconocido económicamente, porque es un laburo que nadie hace y evidentemente si no. Si fuese remunerado por ahí, se lo pondrían a hacer otro. Entonces nosotros creemos que sí, que tiene que ser remunerado y reconocido. Perfecto, van a estar convocando, van a ser parte de la movilización el día de mañana. Pablo, contar un poquito sobre, bueno, la ley base que está estrechamente relacionado con todo lo que nos pasa, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la ley base, como todos saben. Nada, nosotros ahí estamos trabajando hemos estado trabajando todo este tiempo para visibilizar el tema de la jubilación, el tema del RIGI, y bueno, el tema medioambiental también. Bueno, un montón de cuestiones que la verdad que salga esta ley es un retroceso bestial para el país. Nosotros ayer tuvimos reuniones con la CGT, con la CTA. Y con diversas agrupaciones, tuvimos dos reuniones donde, por un lado, va a haber una concentración de la CGT, ya sea de todos los gremios. Ahí nosotros estamos convocando a esa concentración, que eso va a ser a las 18:30 mañana miércoles en la legislatura. Pero nosotros, con otras organizaciones, o sea, la UTEP con otras organizaciones, vamos a salir probablemente desde Casa de Gobierno hasta la legislatura y vamos a llegar ahí. Así que sí, mañana vamos a estar movilizados. Excelente, Pablo, me quedó inconcluso. ¿Cómo sigue la historia con el reparto de la leche? ¿Tienen que volver a Conin? ¿Qué es lo que pudieron hablar en las eras? ¿Cómo sigue esta historia hasta que llegue esa leche, esa mercadería ahí a los comedores, a los merenderos? La idea es que entre hoy y mañana podamos volver a contactarnos y pasarle los datos que ellos pedían de cantidades y en función de eso ver, bueno, qué ellos iban a dar, digamos. Eso era entre hoy y mañana, tendríamos Tener novedades. que ponernos en contacto con ellos. Bueno, Pablo, no sé si te gustaría agregar algo más, agradecerte por el tiempo. Respecto al tema de Conin, que Sí. esto que ha pasado con el tema de la leche, nada, que nos han hecho retroceder en este debate, nos ponen a debatir si una leche está vencida, si no, que se tiene que repartir rápido, nos ponen a pelear por ahí con una fundación que la verdad que más allá que no compartimos las ideas que tiene. No es nuestro interés que sean nuestro enemigo ni nada de eso. De hecho, ellos mismos se van a terminar apoyando mayoritariamente en el país, en los lugares que tienen, en las organizaciones, porque lo han dicho ellos mismos, no tienen esa capacidad, nadie tiene esa capacidad de repartir esa cantidad de leche en tan poco tiempo, digamos. Entonces, obviamente que no es que no querramos debatir el tema alimentario, lo queremos debatir, pero no desde esta bajeza que propone el gobierno que te pone a debatir estas cosas. Hay mucho para debatir con el tema de los merenderos, con el tema alimentario, pero no desde esto que plantea el gobierno. Y obviamente, desde luego, recordar mañana que es importante que todos nos movilicemos en la tarde, pueden venir a la movilización con nosotros o pueden ir directamente a la legislatura. Así que nada, convocar para la acción de mañana y agradecerles a ustedes por el llamado. No, gracias, Pablo. Gracias y seguiremos pendientes con todo lo que vaya sucediendo, toda la información para poder difundir y que se vaya encaminando un poquito este nivel de desquicio y de crueldad, ¿no? De que es jugar con la comida de la gente, ¿no? En este país encima, ¿no? En este país que debería Tal ser cual. algo que ya sea algo que esté completamente, que de ahí para arriba, ¿viste? Que eso tendría que estar completamente solucionado, sin ningún tipo de traba, ¿no? Desde ahí para arriba, no. Estamos viendo de que no se nos venza la leche. Es un desquicio, una crueldad, la verdad que a todo nivel. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, conversamos con